fuerza y equilibra la balanza. Si te sientes prisionero es porque adentro llevas un guerrero. Abre tu corazón para romper esta prisión. Haz hermosa esa fe. Y llegamos una tarde nuevamente de martes. Hoy martes 7 de abril, ¿cierto? Un Piedra en tu zapato, un programa radial. Desnaturalizando la opresión. Y hoy día le quisimos colocar a nuestro programa Cómo nos quieren brutalmente obedientes. Y vamos con las noticias entonces. Algunas noticias que hemos ido y que queremos conversar con ustedes hoy día para que hagamos memoria, ¿cierto? La primera, recordar el 31 de marzo, que lamentablemente ese día tuvimos un programa largo, y recordar, ¿cierto?, la muerte de nuestro compañero Johnny Cariqueo, muerto brutalmente, asesinado por los pacos asesinos en la ciudad de Santiago en las protestas del 31 de marzo del 2008. Johnny Cariqueo, te enviamos un saludo y para todos los compañeros que están en lucha. Pasamos entonces a el segundo tema, que es un tema que también nos conmueve y que es un tema que es anti, que es carcelario, y también conversarlo porque somos anticarcelarios. Bueno, tenemos el caso de una mujer que se ahorca, una mujer de 33 años en la cárcel de mujeres de Talca este sábado. Se ahorcó con una frazada por haber sido negada su solicitud de traslado al penal de Cauquenes. Ella llevaba 10 años en el penal, su delito es robo, y se ahorcó. Muestra en realidad un ejemplo de cosas que pasan a diario en realidad en la cárcel. Y también en esa misma cárcel, en la cárcel de juvenil de Cauquenes, de Talca igual, el domingo hubo unos incidentes tras un allanamiento de gendarmen con la violencia que se les caracteriza, con la tortura psicológica y abusos físicos que se les caracteriza. Hubo un allanamiento del cual dieron resultados que siete jóvenes, porque es una cárcel juvenil, siete adolescentes quizás, se autoinfirieron heridas cortopunzantes en una forma de protesta, así que se encuentran en el hospital de Cauquenes y uno está con herido grave. Oye, la aberrante situación de la mujer, ¿cierto?, que luego de estar 10 años detenida por un robo, sigue hablando de la injusticia de este sistema, ¿cierto?, que hoy día vemos cómo los ladrones de cuello y corbata siguen en libertad, mientras que la pobreza sigue pagando con cárcel, ¿cierto?, con desmesura, con hacinamiento y humillación. ¿Cierto? Nuestra vida les pertenece, por eso nos quieren brutalmente obedientes. Claro. Ahora nos vamos con qué. Bueno, noticia. Cambiando de tema drásticamente, ya vamos a retomar el tema sobre las cárceles. El sindicato, una organización sindical dirigida por Carlos Valdera, señaló que Cercosur está ofreciendo actualmente beneficios muy por debajo del acuerdo alcanzado el 2012. ¿Esos son los trabajadores del Jumbo? Claro, ellos están trabajando en el Jumbo, están negociando desde hace harto rato. Bueno, en febrero pasado comenzó una negociación colectiva que está dirigida por un sindicato que engloba 19 locales en Santiago, Rancagua y parte de la séptima región. Bueno, ellos están luchando por el aumento de sueldo y bonos de términos de conflicto. Y acá en Concepción no. Aquí pasa no pasa nada. Pues. Acá ya, pues, levántese los trabajadores del Jumbo para que no los sigan explotando. Bueno, ahora nos vamos con alguna música o seguimos con el radiograma. Ay, escuchemos música, sí. Para que pasemos al otro tema. Para cambiar de tema. ¿Y con quién vamos, Yossi? Vamos con música La Miel. ¿Cierto? Escuchemos música La Miel para entrar al tema. Vamos con un temita, Libertad, de Daniela Millaleo, para introducir un poco las noticias que han pasado en el mundo mapuche últimamente. Así que nos vamos con este tema. Arishua. Animal libre, rap de la tierra, dice, yeah, yeah. Nacimos libres sin conocer la libertad. Man, esa es una palabra inventada. Porque libre si cuando se una trata expresión natural conectada con el alma, el corazón, la verdad, el universo, la tierra, el sol, el cielo y el mar. Somos seres espirituales de una experiencia terrenal, luchando por una pseudo libertad. Pero libre no existe en el vocablo yo ancestral. Soy uno más en esta tierra, luchando por vivir, por encontrarme, poder entender el poder. ¿Por qué de mi existir? Si nací desnudo, desnudo voy a sentir. Si nací sin nada quiero morir. Pero si hay algo que tenemos en común, es la habilidad de aprender, escuchar, imaginar, soñar, crear, avanzar, explorar. Viajar. dejar volar, amar y odiar, y a través de los errores forjar valores y actitud. Y hoy me veo con el deber y la máxima obligación de entregarle un mensaje importante a toda la juventud, que el mundo ha sido dominado por corrupción y esclavitud, y que años de racismo y discriminación no apagarán nuestra luz. Y hoy somos ilícitos para el gobierno por levantar organización, por enseñarle a los niños a ocupar su motivación, por cantarle a la gente en la calle y a toda la multitud que ser humilde en esta vida es la más grande virtud. Pero donde sea que yo vaya veo personas que han sido dominadas, atrapadas por el ego. Envidia, mentira, engaño, traición solo cegarán tu mente y apagarán tu fuego. Hereda lo bueno y lo malo, a eso le llamo semilla. Nada distinto a tu anterior, es del palo, nace la silla. Acepta lo tuyo, pero acéptalo como soy. O nada calza como lavarse los dientes con escobillón. Si existe el hip hop es porque existe injusticia y no hay rendición. Si existe la libertad porque existe el cárcel y represión. Los barrotes cercaron la tierra, luego el espíritu y el pensamiento. Antes controlé la látigo y el alambre y con el 90%. Si hablo inglés, tú me aplaudís. Si hablo más fuerte de mí, te reí. Intolerancia, infecta y penny que no se acepta. Si no reflexionáis todo lo que hemos rapeado y dicho, porque creí que dormía en cama y estáis durmiendo en un nicho. Eso no es estar muerto en vida, es llevar vida de muerto. Era una máquina maquinaria con cáscara de cuerpo, inflado como globo, pero vacío por dentro, luchando por los de afuera y cagando a los de adentro. Como aspiradora te abducen, tú no conducen, el chip te introduce y la máquina tú reproduce. Mejor produce con menos boca y más acción, esto es por boca. Nace sin boca la creación. Nacimos libres sin conocer la libertad. Más, esa es una palabra inventada. Porque libre es una expresión natural, conectada con el alma, el corazón y la verdad. El universo, la tierra, el sol, el cielo y el mar. Somos seres espirituales, una experiencia terrenal, luchando por una pseudo libertad. Pero libre no existe en el vocablo ancestral. Me encarcelaron todo el tiempo dentro de un reloj. La vida como producto se vende hasta agotar esto. Separaron la tierra con alambres de púa, secaron los ríos tapando con cemento su hermosura. Lo que es, no es, lo normal es anormal. Te ponen pautas para actuar, le ponen pausa a tu crear. Violaron a las mujeres, alcoholizaron a los guerreros, asesinaron a los abuelos, están destruyendo el mundo entero. Bueno, Petumon, el EI nos quieren exterminar aquí. En nuestra propia tierra renacerán todos los poquí. ¿Y qué fue lo que nos trajeron? Esclavitud, cárceles, encierro, aislamiento, tortura, opresión, sucio dinero y pobreza espiritual. Por eso que hoy en día todo es superficial. Los años de transición y el proceso de la egocéntrica burguesía han ido descomponiendo la humanidad, la humildad, la espiritualidad y la conexión universal. Tanto así que los que siguen luchando son vistos como iluminados, siendo que todos podemos serlo. Y ha predominado este ego asqueroso de control violento, y han apagado nuestra luz, nuestro ser, nuestro sentir, nuestro vivir, con opresión y encarcelamiento. Y en el proceso de esta lucha por ser, inventamos una palabra que nos emocione y nos motive, y nos recuerde lo que alguna vez fuimos, somos y debemos ser. Libres en libertad, libertad, libertad. Trabajar, sientes que te quieren reclutar, a huevonar, domesticar. Seguimos con nuestro programa entonces. Sí. Bueno, lo que escuchábamos, ¿no? Finalmente no era a, era Pineda Pride con Minuto Soler. Eso, son los carros de Santiago, están haciendo rap. Después nos vamos a ir con el otro temita de Daniela Millaleo, para hablar un poquito de la situación del mapuche que está sucediendo ahora con unos presos que están en huelga de hambre. ¿Partamos con eso? Partamos con eso, sí, con la huelga de hambre de los peñis. Se encuentran 4 presos políticos mapuche en huelga de hambre hace ya más o menos 15 días. Desde el 23 de marzo. Claro. Está Cristian Levinao, Luis Marileo, Claudio Huentecol y Miguel Toro. Los dos primeros, Cristian Levinao con Luis Marileo, ellos estaban en el CET, en el Centro de Educación y Trabajo de Las Rosas, y ahora por un castigo que ellos manifiestan que es de manera injusta y por una persecución política, como siempre, se llevaron lo llevaron a la cárcel de Angol. Entonces ellos están pidiendo de nuevo el traslado al CET, que obviamente las condiciones carcelarias en ese lugar son un poco menos indignas que en la cárcel de Angol. Y los otros, el Claudio Huentecol y Miguel Toro, se encuentran con una prisión preventiva, lo que están pidiendo que su medida cautelar sea menos grave, porque están viviendo situaciones de demasiada presión y ya no quieren estar ahí, o al menos quieren estar en una medida cautelar menos grave. Claro, igual recordar que los Lamien vienen luchando hartos años por el proceso de recuperación de sus tierras, ¿cierto? Que su cárcel y su encarcelamiento es manos negras de los latifundistas de esa zona del Malleco, ¿no? Sí, pues igual hay que decir que estos 15 días que llevan de huelga ya han perdido más de 10 kilos cada uno de ellos, lo cual es bastante, y más encima que Cristian Marileo, él estuvo una hepatitis C que tuvo hace 2 meses, y más encima que él en situaciones anteriores ha estado en 5 huelgas de hambre. Por lo tanto, su estado de salud es bastante delicado. Y claro, ya se encuentran todos los 4 con alteraciones visuales, temblores al movimiento, dolor lumbar persistente, calambres en miembros inferiores y cefaleas en ocasionales. Entonces, igual decir un poco que el tema de por qué tener que llegar de repente a atentar contra la salud con algo demasiado perjuicioso, con el tema de la huelga de hambre, es un tema bastante delicado en realidad, a pesar de que ya se acostumbra con el tema mapuche también y con muchos presos en la huelga de hambre, pero es un tema bastante delicado con perjuicios que son irreversibles. Pues. Tienen problemas su sistema inmunológico, enfermedades posteriores, ya de ahora para siempre. Entonces igual es terrible que tengan que llegar a eso para que sean escuchados y considerados sus peticiones, sus demandas. Claro, mucha fuerza entonces para los Peñis. Lehuén, Lamien. En Santiago se están organizando marchas ya, se están organizando actividades, las comunidades igual están haciendo acciones en apoyo a los presos, así que ojalá... Todas las acciones que se puedan hacer se tienen que hacer, y ojalá que aquí en Conce despertemos para que hagamos acciones también en favor y para que la gente sepa lo que está pasando con los presos políticos mapuche. Claro, solidaridad con su lucha. Bueno, por otro lado también está José Huenuche, histórico dirigente y ex integrante de la coordinadora Arauco Malleco. Él fue detenido el pasado 22 de enero y denuncian que su captura es totalmente injusta, ya que responde a una nueva oleada de persecución política. Bueno, él se supone que lo denunció Mininco por robo de madera. Su compañera Millaray Garrido Payalef dijo que José está en prisión preventiva en Angol desde hace ya 2 meses. Está por un hurto de madera, que es un delito bastante menor para mantenerlo en preventiva. Está allí por la condena anterior que tienen en el caso del fiscal Mario Olgueta, al que se le ha dado bastante fanfarria durante las audiencias que hemos tenido en el tribunal. En realidad está cumpliendo prisión preventiva nuevamente por esa causa, no por hurto, porque por esa no debería estar preso. Claro, bueno, esto igual es obviamente una persecución que está... Y José Huenuche estaba preso aquí en la cárcel de Lehu, ¿no? Sí, pues además que él fue tomado preso con dos personas más, dos mapuches más, los cuales soltaron de inmediato, pues, quedaron como con una medida cautelar. Entonces él lo toman detenido porque en realidad hay una persecución selectiva a él, pues, a lo que significa él para el movimiento mapuche actualmente. Claro. Y hablemos entonces también del caso de Emilio Berkoff, que todavía está en proceso, ¿cierto? Que su defensor está pidiendo una baja de condena, la cual no está siendo escuchada por fiscalía ni por los jueces fascistas de este país vendido, ¿cierto? Y Emilio Berkoff entonces está en estos momentos estamos esperando, ¿cierto?, nuevamente una resolución, a ver qué pasa con el caso. Y también hablar que el día de ayer, el 6 de abril de 2015, la comunidad mapuche de Ranquilco, del sector de Malleco, ¿cierto?, sufrió una grave afrenta de los pacos, y de la cual sacaron una declaración a la que las invitamos a leerla también, que está en la página de Mapu Express, www.mapuexpress.cl, ¿cierto?, para que lo lean. Pero es grave porque se fue detenido el Peñi Guido Nahuel, ¿cierto?, y el huerquén Rodrigo Curipán, y golpeado fuertemente, además de que sus hijos recibieron agresiones también y sus familias. La comunidad lleva más de 14 años luchando en su proceso de recuperación por estas tierras ancestrales, de las cuales tienen toda la documentación al día, frente incluso ante la institución del Estado, que es la CONADI, esta CONADI tan vendida, ¿no? Pero frente a esa institución, los LAMIEN hicieron la documentación, no obstante así, igualmente no son escuchadas sus demandas. La comunidad responsabiliza al Estado de estos hechos por no tener ninguna voluntad política de querer resolver las demandas territoriales que tienen hoy día las comunidades mapuches. Se deja en conocimiento público que el predio donde se está construyendo la vivienda de la comunidad por la CONADI pertenece a la familia Pérez Gámbaro, que el Estado protege. Y por último, la comunidad quería hacer un amplio llamado, ¿cierto?, a las organizaciones de derechos humanos, a las comunidades mapuche, a mantenerse atentas ante los hechos que puedan suceder con la detención de los Peñi, Rodrigo Curipán y Guido Barra, Nahuel, que, ¿cierto?, en el día de hoy estaban en una audiencia de control de detención que fue a las 9 de la mañana en el Tribunal de Angol. No nos pusimos al día qué habrá pasado, pero también solicitar la libertad de los presos políticos mapuche, libertad al Machi Celestino Córdoba, libertad a todos los presos políticos en huelga de hambre, y también pedimos libertad a todos los presos sociales. Bueno, eso sería entonces como un recuento de lo que está pasando ahora con el mundo mapuche. Y ahora sí que nos vamos con el temita de Daniela Villaleo. Ahora sí. Ojalá que sí. Vamos, que se puede. Si nos acompaña a nuestra DJ. Igual, como hablar por mientras que se escucha la música, que la Daniela Villaleo vive en Santiago, es mapuche y su música, cierto, viene desde la tierra. Ahí está. Porque momento de cambiar. Es educación, es la opción, practicar la autoformación, compartamos. Bueno, estábamos escuchando a Daniela Millaleo. ¿Aló? Sí. Sí. Se escucha bien. Vamos a pasar a las noticias desde Santiago. Nos informamos en que Diego Río está en la calle. Bueno, nos da alegría esta noticia, saber que está en la calle, bueno, aunque fue condenado bajo un juicio abreviado. Tras permanecer más de 5 años prófugo, acusado de tenencia de material explosivo, tras ser delatado por su madre, el anarquista Diego Río es detenido en febrero del 2015. Tras casi 2 meses de preso en la sección de máxima seguridad, el 30 de marzo, Diego consigue cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario nocturno en víspera del juicio abreviado pronto a realizarse. Diego asume la tenencia de elementos para la comisión de explosivos, siendo condenado el 2 de abril del 2015 a 541 días de presidio remitido. Eso quiere decir que puede estar en la calle. Así que bueno, nos entrega un poco de alegría. Libertad, entonces, ojalá libertad. Poco, porque esto es para luego pasar a una noticia bastante grave que ocurrió ayer lunes 17, o sea, el lunes 6 de abril, perdón, en medio de un show mediático, seguramente para esconder tanta cagada, tanto escándalo que tienen los políticos. A eso de las 2 de la tarde, miembros de la policía detienen al compañero Enrique Alfonso Guzmán Amadeo, de 25 años, en la casa de su familia en Puente Alto. Ahí veíamos en la tele, está en TVN y en el Canal 13, como el grado de violencia de los pacos, una claro, vez más. Claro, como se paraban ahí, todos bien paraídos los pacos, haciendo sí. El show. Lo más chistoso era que le preguntaron al Paco, ¿cierto?, al Paco jefe, sobre la detención del compa, y el Paco jefe decía, la verdad que no encontramos nada, no encontramos nada, nada. Y decía, pero ¿se encontraron armas? Decían los periodistas fascistas al servicio del sistema, ¿cierto? Y el Paco decía, no se encontró nada. Pero no se preocupe porque los vamos a encontrar. Entonces, veamos cómo se da la claro, situación. Claro, él está siendo acusado de los ataques contra la primera comisaría de Santiago Centro. Entonces ahí la Dipolcar y la Fiscalía Sur están tratando de armar bien el show que hicieron y de cómo argumentarlo, porque claro, eso de los vamos a encontrar puede ser claramente un indicio de un montaje nuevamente. Claro, obviamente. Es hacer un poco de memoria a varios compañeros que han sido perseguidos. Se abre el circo nuevamente, claro, el circo para que les gusta. Que se caiga de todo. El bueno, problema es que ese circo significa montones de meses para las personas presas, costos de su no sé, ya sea de sus trabajos, de su familia, de su amistad, familia, de todo su entorno social. Y de tu social. Cuerpo, de ti mismo como persona. Claro. Y otro tema que es importante quizás resaltar en toda esta persecución política, violenta de parte del Estado, en contra de cualquier persona que no les parece que se acomoda a su sistema de servilismo, es que utilizan conceptos bien puntuales para acusar a la gente. Entonces, por ejemplo, que anda de negro, que es vegano, decían, es vegano. Entonces ahora todas las personas que no comen carne son posibles objeto de terrorismo. Claro, se hablaba de una célula anarquista compacta, que es un claro, y además de jerarquía, y hablaban de jerarquía, o sea, además de ingominosos, son ignorantes los perros fascistas. Claro, él estaba siendo perseguido, se hablaba de 25 días que estaba siendo seguido porque él visitaba a Juan Flores y a Natalie, también acusados por el ataque explosivo contra la primera comisaría. Hoy día 7 de abril se hace el control de detención en el 15 juzgado de garantía. La Fiscalía Sur consiguió que se ampliara su detención en medio de un limbo jurídico hasta el lunes 13 de abril, sin poder saber con precisión sobre qué se le acusa exactamente ni bajo qué ley. Así es. Entonces, así que eso, solidaridad y fuerza con Juan, Natalie y Enrique, ahora que detuvieron también por el mismo caso. Por otro lado, hoy día en la madrugada, a las 2 de la mañana, fueron detenidos Natalia Collao y Javier Pinto. Esto en medio de otro show, se le está acusando de un ataque incendiario contra un bus del Transantiago. Dice aquí a las 2 y cuarto de la mañana, hoy día 7 de abril, el recorrido 2010 de un bus Transantiago se incendia completamente en el sector de Estación Central. A los pocos minutos, los pacos detienen a la compañera Natalia Collao, de 24 años, y Javier Pinto, acusados del incendio del bus en calles próximas del lugar. Según las versiones de prensa y los pacos, dice, los compañeros habrían abordado el bus en Camin con Alameda para luego bajarse en Ecuador, en Ecuador esquina Concón, minutos antes de que el bus comenzara a arder. La policía indica que el chofer lo habría reconocido. La causa fue llevada por parte de los miserables de la Fiscalía Sur, que se declaran expertos antiterroristas, y los compañeros detenidos pasaron a manos de la Policía de Investigación, en particular de la Fuerza de Tarea de Delitos de Alta Complejidad de la PDI, escuadrón conformado por varios organismos de la PDI buscando poner fin a los distintos ataques contra el Estado y el capital. Así que eso también, se suman dos compañeros a la lista de detenidos secuestrados por el Estado fascista y represor. Así que fuerza para ellos, y ojalá que no haya silencio por eso también. Y que el miedo no nos paralice y que sigamos en la lucha todos los que estamos en eso y en la calle, ¿no? Eso. ¿Vamos con música otra vez? Vamos a estar bien musicales hoy día porque... Ya, entonces nos vamos con un tema de Camilo Solo. Ya. Un artista de Talcahuano. Con un temita que se llama Flor Subversiva. Así que escuchémoslo. Conocí como una flor, la conocí de mil sabores, viendo sus espadas, hundiéndose atrapada. Y entonces seguimos con las noticias, vamos a contar, vamos a seguir en Concepción, nuestra aquí en este pedazo de tierra donde vivimos, y nos sorprendió en la mañana una noticia, ¿cierto? Un poco ingeniosa para no sé qué otro concepto usar, pero ingenioso, de unos chiquillos que cayeron presos, lamentablemente los pillaron al tiro los pacos, sí, le cambiaron el nombre a la calle O'Higgins, ¿cierto? Que lleva el nombre del asesino Bernardo O'Higgins, esa calle grande que cruza Concepción, se la cambiaron a un nombre no más importante aún y más rico espiritualmente, como Violeta Parra. Entonces cambiaron el nombre de calle de Libertador Bernardo O'Higgins por Violeta Parra. Yo me quedo con el segundo. Y genial esa iniciativa ahí de la gente. Sí. Lamentablemente podríamos que cambiar los todas nuestras calles. En todas las calles, así que. Pero podríamos eliminar calles, por ejemplo, le podríamos eliminar no solo la de Bernardo O'Higgins, sino que aquí hay hartas calles que no llevan nombre de asesinos. Por ejemplo, la como misma Bernardo O'Higgins. Claro, Bernardo O'Higgins, pero hay otras. Por ejemplo, tenemos aquí mismo en la Radio Lorenzo Abrena, acá afuera. Se llama esta calle que está aquí, que estaba bien, la Marina de Chile, imagínate, o sea, puros nombres de uniformados, hay que cambiarle a la Marina de Chile, hay que cambiarle el nombre a todos los asesinos esos que tienen nombre, ¿no? Claro, está bien ingeniosa la idea, dicen que están curados los chiquillos, ojalá que no les haya pasado nada. Pero igual es interesante, en el fondo, empezar a hacer historia con los personajes que uno quisiera hacer, no con los personajes que imponen, que en el fondo es de la historia, una historia impuesta por héroes que al final están como del otro lado, se puede decir. Héroes que al final son fascistas, dictadores, militares. Claro. Héroes entre comillas, al final ellos como le ponen héroes. Como la Plaza Acevedo, por ejemplo. Ellos le ponen héroe a quien quieren ponerle. Entonces igual es interesante que de repente uno quiera formar su propia historia. Bueno, héroe, no hay héroes en definitiva. Entonces, ni sobre héroes ni tumbas. Y ahora, un tema con respecto a los vecinos de la Agüita de la Perdiz, que ellos están muy molestos y preocupados, y bastante molestos en realidad, por los trabajos que se están realizando en el Cerro Caracol por el proyecto del Parque Metropolitano, donde hay supuestas mejoras. Y de partida dicen que ellos nunca fueron consultados ni previamente informados por todo el proceso que se está haciendo ahí, por todas las construcciones, la intervención gigante que se está haciendo ahí, cuando ellos ya son una población que tiene más de 50 años, donde los pobladores y pobladoras viven ahí, se relacionan siempre con el cerro, hacen caminatas, paseos, distintas actividades, deportes, exploración igual también de las distintas especies que hay ahí, de flora y fauna. Y resulta que está quedando la embarrada con los trabajos que se están haciendo ahí. De partida, uno de los daños, uno de los hartos daños que se están haciendo es el tema de las aguas, que resulta que la forma de canaleta que están haciendo puede producir inundaciones, futuras inundaciones. Ya se sabe que ese es un lugar, un territorio donde igual se han producido muchas veces inundaciones, por eso es importante saber dónde va la evacuación de las aguas. Y claramente en los planos se ve que la gente que está haciendo eso del el planeamiento de la evacuación de las aguas no tiene ningún conocimiento ni relación con el lugar, porque ellos revisaron también esos planos y dicen que no tiene ningún sentido y que van a provocar futuras inundaciones. Por un lado eso, y también está el tema de la eliminación de ciertas especies de flora y fauna que están en peligro de extinción. Como la ranita de... ¿Cómo se llama la ranita? Bueno, hay distintas especies de ranas que están ahí. Porque estas ranas cruzan el bosque para su reproducción y ahora ya cada vez que están cruzando el bosque se encuentran con las canaletas de cemento que se les pegan el cemento en su piel y dejan de respirar y mueren como prácticamente como rostizadas. ¿Ya? Y bueno, aquí tengo la ranita de perro. Toda esa es una ranita que está en extinción junto con la hojarasca, la ranita de antifaz, la ranita de Darwin, de mármol, entre otras. Y bueno, también hay especies de aves como los charcanes, codornices, tonticas, murciélagos, lechuzas, chuzos, chunchos, y bueno, distintas hierbas medicinales también, entre ellos tenemos boldo, culantrillo, salvia silvestre y muchos frutos comestibles, mortillas, chupones, coigües, avellanos Y también en esta fecha ya empiezan a salir los hongos comestibles, donde los pobladores de la agüita se alimentan de ahí, van a diario a sacar hongos, a alimentarse con los frutos. ¿Qué están haciendo en definitiva? Tienen un proyecto del Parque Metropolitano que significa, según ellos, como mejoras en el cerro, pero para ellos es como traer la ciudad a ese bosque, encementar. Así que ahí se están intentando organizar los pobladores en contra de estos trabajos, pues. Y que en definitiva ese parque va a ser puro cemento y no va a tener mayores beneficios. Sí, pues, y rescatar igual que ellos mostraron un proyecto de mitigación de daño. O sea, no es solamente mostraron una propuesta, trabajaron en ello y fue recibida por la municipalidad, pero no ha tenido ninguna incidencia. Pues también presentaron un recurso de protección con ambiental y a la municipalidad, y tampoco ya lleva 30 días más o menos de eso y tampoco tienen respuesta. Claro, al otro lado de ese gran cerro, el Cerro Caracol, si se camina por ahí, si logran llegar al otro lado, se encuentran con Pedro Valdivia, y al otro lado con la Aurora de Chile. Con la Aurora de Chile, claro, que también está teniendo problemas. Bueno, el progreso del capitalismo pretende sacarse luego este problema que está haciendo la población Aurora de Chile. Recordemos que esta población surgió gracias al esfuerzo de la gente misma de esta población. Las vecinas de la Aurora fueron quienes le quitaron el terreno al río Biobío para poder hacerse sus casas. Esto hace bastante tiempo ya. Ahora el 2015, bueno, en Chile, en un contexto neoliberal aterrador, es cuando las constructoras, las empresas, los holdings urgen al gobierno, a la intendencia y a la municipalidad a sacar luego a la población Aurora de Chile para, obviamente, para avanzar en su proyecto de progreso capitalista. Es por esto que se ha visto últimamente en la noticia de Radio Bio Bio que hay un interés por el Seremi de Vivienda, Jaime Arévalo, por acercarse a ofrecer un bono de arriendo a los vecinos para que se vayan lo antes posible. Bueno, esto se le llamó un plan maestro. Por otro lado, la gente de la Aurora de Chile desmiente todo tipo de acuerdo con respecto a este plan maestro y con respecto a este plan, o sea, bono de arriendo. Los vecinos dicen que no se han comunicado y ellos tienen otro tipo de propuestas con respecto a este tema. Dicen, en la sede del Club Deportivo Huracán, el Club Deportivo del barrio de La Aurora, la Junta de Vecinos desmintió una serie de rumores sobre posibles acuerdos con las autoridades de gobierno que se habrían filtrado a través de Radio Bio Bio. En ningún momento se ha otorgado información alguna con respecto a esta mesa de trabajo. De hecho, hasta este momento solo se han establecido conversaciones para que en la población se desarrollen diversas obras públicas que mejoren la calidad de vida de la población. Todo lo contrario a que se vaya la gente para que pongan ahí su puente. Trabajos que han sido postergados durante años para recién después de realizar esta obra de mejora de la población comenzar a desarrollar una mesa de trabajo con los seremis. Es necesario recordar a las autoridades que el catastro aplicado en enero del 2015 en la población arrojó como resultado más del 90% de la población solicita la implementación de obras de confianza asociadas a estas obras, mejoramiento de calles, luminarias, entre otras. Podemos agregar que en las reuniones que se han desarrollado se habría descartado de raíz aplicar el Plan Ribera Norte, ya que este solo tuvo como resultado empobrecer y dividir a la población. Bueno, ahí los vecinos están, entonces queda claro que esto es un intento de hacer parecer que los vecinos están impidiendo como el tema del el avance, el progreso del que tanto se habla. El desarrollo y progreso capitalista. Desarrollo y progreso para los capitalistas, miseria y humillación para la gente, obviamente. Resguardado ahí por los pacos que están, por si pasa cualquier cosa, en cualquier lado. En definitiva los van a sacar de ahí y los que se van a ver beneficiados van a ser los ricos, porque ¿quiénes se ven beneficiados? El mall, ¿no? Y los paseos de la familia se van a transformar en paseitos al mall. Claro, mall que está ahí cerca. A comienzos de año veíamos también cómo se hacía ahí un show de espectáculo de mentira, con hartas luces, con hartas figuritas de la tele. Y de bandas de rock. Y de bandas de rock, que como que se llamaba Conce Rock. Claro. Rock en Conce. Claro, ahí va un show para que la gente crea que está todo bonito por ahí, de que esta gente que no se cree. Con respecto al a vecinos de Hualpén, igual tenemos algo de Hualpén. ¿Cambiando de tema? Sí, cambiando de tema. Ya, bueno, pero la otra semana vamos a conversar más de la Aurora de Chile porque claro, vamos a ver el tema del desarrollo urbano. Sí, nos estamos intentando comunicar ahí con la gente. Un saludo para los vecinos y las vecinas de esa población. Vamos a tratar de que venga alguien el próximo martes para que entregue información más clara y más directa de lo que está pasando, las actividades que se vienen. Así que eso. A fuerza la Aurora de Chile, entonces. Claro, la resistencia que ahí se está llevando. Bueno, y con respecto a Hualpén, el que murió un trabajador con graves lesiones, un trabajador de 39 años en la ENAP, muere y se están investigando sus causas. Él operaba una manguera con agua de alta presión. Es todo esto dentro de un proceso de mantención preventiva que está haciendo la empresa, y donde ya se han suscitado bastantes incidentes de tipo ambiental y de tipo de con perjuicio para los mismos trabajadores. Y con respecto a eso, los mismos vecinos reactivaron el recurso de protección contra ENAP por los malos olores y la contaminación, y denuncian que la empresa no ha hecho nada al respecto, a pesar de que ya esta denuncia está hace varios tiempos. Y también hay supuestamente una relocalización de 300 familias del lugar debido a la alta contaminación, pero aún no se ha hecho nada. Así que reactivan esa denuncia por malos olores. Ojalá que podamos tener a unos vecinos de Hualpén también en el programa para que denuncien y conozcamos toda la comunidad en que están, ¿no? Claro. Por otro lado, también para destacar otra noticia que deja claro cómo la gente pobre son los quienes sufrimos pagamos la miseria. Claro. Auspiciamos este progreso del que se habla. Estudiantes del Liceo A21 paralizaron hoy día las clases porque le entregaban comida en mal estado. O sea, a ellos le estaba llegando comida vencida porque el comedor del establecimiento no daba abasto para todos los jóvenes beneficiarios que recibían alimento en el liceo. Bueno, cuenta aquí una estudiante que en la infraestructura del nuevo liceo la cocina no da abasto para preparar 900 bandejas, por lo que la JUNAEB ha entregado colaciones preelaboradas, las que compran a empresas externas en Los Ángeles. Estas colaciones son generalmente panes de carne con verduras para el almuerzo, bandejas de aluminio con tallarines. Siempre es lo mismo. El problema es que hemos tenido problemas con la comida porque viene vencida, dice. Mira, hay imágenes ahí de fecha de un mes de vencimiento. No hay regulación. Claro. Eso lo tendría que regular el DAEM, ¿no? Sí, pues ahí está metido el DAEM, JUNAEB, los CRM Educación, la Dirección del Establecimiento. Dice que ellos lograron, bueno, ellos están hablando de que ya lograron, obviamente, subsanar esto, arreglarlo. Pero eso trae una movilización, o sea, los cabros se tuvieron que paralizar, claro, porque ya hace un mes que están recibiendo este tipo de comidas. Claro, deja claro parar. Igual cómo se hace necesario también pararle la mano a todo este río de miseria que se nos viene encima a cada momento. Si al final claro, uno le da la mano, uno le da la tregua, uno le da el espacio al sistema para que se pase por encima de uno, ¿por cierto? Bueno, pero ahí organización y lucha. Claro, cabe recordar que el Liceo A21 fue recientemente entregado tras un proceso de normalización debido a la construcción, a la reconstrucción tras el terremoto y el tsunami del 27 de febrero. En la medida en que sus obras fueron avanzando, hubo una serie de hechos que se hicieron públicos, como la falta de salas del proyecto original, la demolición y una nueva construcción del gimnasio que tuvo que ser demolido por problemas de resistencia a las vigas. O sea, aquí claramente estamos hablando de, no sé, de recortes de plata, seguramente de despreocupación por los jóvenes que están ahí. Bueno, igual, ¿qué se va a esperar de un liceo también, de una institución dogmatizadora de los jóvenes? Creo que por mientras lo que lograron, igual que la salida del liceo fuera antes del almuerzo, para que ellos pudieran almorzar en su casa o en otro lugar. Porque en realidad, claro, los tienen encerrados ahí todas las horas. Santo día, dije. Hasta la tarde, pero sin darle una alimentación correspondiente, pues. Una alimentación vencida, podría. Claro. Yo no volvería. Podría. Un saludo ahí a los cabros que fuerza tuvieron nomás el coraje de pararse. Si yo voy a mi casa a almorzar, no vuelvo. Bueno, entonces pasamos nos queda el tema de Bocamina. De Bocamina en Coronel. Sí, pues Endesa consigue la aprobación de la resolución de calificación ambiental Bocamina 2. Habla Walter Moro, una pifia para Walter Moro, el gerente general de la empresa. Dice que Él pondrá en marcha todas las mejoras técnico-ambientales posibles, mostrando que ahora hay una nueva forma de hacer las cosas. Claramente que igual la empresa no puede empezar a operar hasta que la Superintendencia del Medio Ambiente notifique que se encuentren todas las medidas en marcha, ya debido a una corte, o sea, una orden que hay por la Corte Suprema. ¿Ya? E igual el programa pasado explicamos que igual hay una denuncia de González, un trabajador de Bocamina, que él dice que hay como 3.000 personas, 3.000 personas con asbestosis. Ah, claro, eso lo dijimos también. Claro, por el traslado de unos muros, unos paneles. Que, sí, porque si no recuerdo, dice que el tema de la Bocamina ahí en Coronel es el peor genocidio de la historia y que la comuna recibió más de 20 toneladas de asbesto, entre otros tóxicos. Entonces, y ahora dicen que se aprueba. Simplemente, bueno, él mismo dice que todos callan porque Endesa es el patrón de todo en Coronel y también el patrón de diputados y alcaldes. Oye, sí, bueno, y quizá en otro programa hablaremos también del proyecto MAPA, que sigue vigente, ¿cierto?, para toda la comuna de Arauco, que está un poquito más allá, y vamos a ver los niveles de contaminación, ¿cierto?, que significa el proyecto MAPA, que es ampliar, ¿cierto?, Arauco y esos niveles de contaminación. Harta fuerza y ojalá pase algo que le pare la mano a esta gente que cree que hace lo que quiere, los empresarios hacen lo que quieren. Bueno, no va a pasar nada por milagro, así que organización y lucha nomás por los que están en sus territorios, porque no va a pasar nada por milagro. Claro, porque esto lo vemos aquí en el día a día, sale en la tele, sale en la radio, en el diario. Las empresas se están moviendo, pues se organizan ellos son gente que tiene profesionales trabajando para ellos, tienen plata para pagarle a estos profesionales y obviamente, como nos vemos ahora, tienen plata, o sea, como está quedando claro, esto no nos extraña, obviamente, tiene plata para pagarle a los políticos. Está el caso de Soquimich, hay bastante escándalo por todos los políticos que están saliendo ahí a la luz porque fueron auspiciados en sus carreras políticas por empresarios pinochetistas. Por ejemplo, por Ponce Leroux, que el yerno de Pinochet. Casado con la hija mayor del bastardo de Pinochet. ¿Cierto? Con la CONAF, con el decreto legal del 701 que auspicia a las forestales. Entonces, ante este panorama social, político, que muchas veces se silencia en la tele mostrando puras tonteras, obviamente, ante este panorama, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Igual esa es una pregunta que queríamos hacer como radio a toda la gente que nos escucha. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Oye, un último detalle de Ponce Leroux. En conversaciones con mi madre, ella me conversó que Ponce Leroux, que es el yerno Pinochet, durante la dictadura asumió como el gerente general de un fondo muy grande que se llama la Hacienda Rupanco, que es muy grande y que en los tiempos de Allende era de los trabajadores, y que en los tiempos de Pinochet pasó como a mano del Estado. Bueno, siempre fue el Estado, pero después se la quedó Pinochet. Ponce Leroux fue ahí el gerente general o como el administrador de esa hacienda muy grande, pero ahí además hubieron tortura y detenidos desaparecidos. ¿No? Hacienda Rupanco. Bueno, estas torturas se siguen dando en sus terrenos ahora en la Araucanía, por lo tanto, por algo es que está lleno de pacos, de rati allá, de mercenarios que disparan ahí sin importar a quién le den. O sea, ¿qué nos queda en realidad? Ya no creo que, no sé si alguien todavía tenga confianza en realidad como en los partidos políticos, en los mismos políticos, de que creer un poco en el discurso de repente socialista de algunos, o el interés por el pueblo, como le llaman. En realidad ya no queda ningún tipo de confianza y lo único que nos queda es insistir nomás con la organización entre nosotros mismos para generar una autonomía y ver nosotros mismos cómo mejoramos nuestras vidas. Claro, esto se hace urgente, yo creo, en este panorama. No sé, pues hay a quienes se organicen, a quienes, o sea, se los llevan detenidos porque los ven débiles, o sea, muchas veces los ven solos o porque también son un peligro también para este orden tan protegido y tan establecido por los pacos a punta de balazos, de cárcel, de humillaciones. Y eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hay harta gente que habla de que obviamente no cree en los políticos, pero sin embargo igual se siente cómodo con un bono, pues, con un subsidio, pues, con el almuerzo para el cabro chico en el liceo. O con una fiestita de rock and roll. ¿Y qué estamos haciendo mientras nos dejamos que esto pase? Estamos dándole el espacio al sistema para que avance. estamos dándole el espacio para que cada vez sea más difícil recuperarnos de esta miseria, de esta explotación, de esta devastación que estamos sufriendo como personas y como seres de este mundo. La naturaleza está siendo devastada, entonces igual es necesario, yo creo, hacerse esa pregunta, y la compartimos como radio, o sea, como programa de esta radio, a ver si tiene eco en alguien por ahí. Sí, pues, que no, ya no basta con descansar con un voto. En realidad, que esa es la política, que eso es solamente lo que se puede hacer. Bueno, y con respecto también a personas que en realidad se organizan, ya sea para distintas actividades y actividades de solidaridad también, ¿hay algunas actividades para esta semana que vamos a nombrar? Claro, ya, creo que se viene lo pronto. ¿El jueves está el tema del documental? Plantar Pobreza. Muy buen documental. A las 7 de la tarde, sí. Aquí en la Radio Lorenzo Arena, al ladito, así que están todos cordialmente invitados. Y lo realiza el Comité por la Defensa del Humedal Paicaví, ¿cierto? Que las compañeras y los compañeros ahí están haciendo un trabajo de organización. Se invita a la gente del sector también a unirse a esta iniciativa para proteger el humedal, ¿no? A las 7 de la tarde, entonces jueves 9. ¿Y el viernes? El viernes se viene un plato único, solidario e informativo. Va a ser pescado frito. Este viernes lo está organizando los hogares de estudiantes mapuche en Concepción y organizaciones sociales. Todo esto por el apoyo a la libertad de José Huenuche Reimán. Bueno, van a estar acompañando con su música Choroboro y Los Tres de la Mocha. ¿A bailar entonces? A bailar y compartir ahí con la gente. Esto va a pasar en la Sociedad Mutualista Francisco Bilbao, en Aynavillo 979. Así que para que toda la gente invitada ahí a colaborar, empieza a las 5 de la tarde esta actividad y es el viernes. Ya, desde las 5 tempranito entonces. Sí, así que un saludo ahí para la gente, ojalá que resulte bonita la actividad. Sí, y otra actividad para el 12. Esto es el sábado, domingo. Sí, el domingo 12. Domingo 12. El Comité de Defensa del Humedal igual tiene una actividad para ese día. Ese día, claro, tienen la limpieza del humedal. Están invitando a todos los vecinos. Se invita a todos los vecinos ese día 12. Yo pensé que íbamos a la ecoferia primero, porque como es más temprano. Bueno, pero vamos al humedal, que el Comité de Defensa del Humedal Paicaví invita a todos los vecinos a recorrerlo, pero además a hacer limpieza, ¿cierto? Que se van a juntar aquí en la Radio Lorenzo Arena para que salgan con su hijo. Una iniciativa interesante para hacerlo en familia también, con los hijos, las hijas, los pololos, las pololas, los perritos, los gatitos, ¿cierto? Para salir a recoger basura. Claro, interesante para que nosotros mismos empecemos a generar nuestros propios espacios. Claro, eso sería como un paso a las 2:30, apoyo al humedal Paicaví. Ojalá que resulte bacán esa actividad también. Bueno, y también tenemos la Ecoferia Redonda, que se va a realizar ese mismo día, el domingo, desde las 10. Esto es todo el día en el mirador de la Laguna Redonda. Así que para que vayan, se va a realizar un acopio de alimentos e implementos como contra el fuego o para el fuego, para llevar para los afectados del incendio de Conguillío. Así que se va a estar ahí el tipo de productos. Bueno, hay manufactura, productos naturales, y también van a haber stand informativos de distintas problemáticas territoriales de Acapo. Está el tema de la Reserva Nonguén, obviamente también el Comité de Defensa por el Humedal Paicaví, está la coordinadora de Pencolirquén. También va a exponer algo el tema de la toma de las princesas, Toma Nueva Esperanza y la Aurora de Chile. Así que la idea es que estar ahí con la feria, pero también informándonos de las distintas problemáticas que nos aquejan aquí en los sectores. Así que toda la gente, todos los vecinos invitados al mirador de la Laguna Redonda este domingo. Va a haber comida, van a haber hartas cosas muy originales. Música en vivo igual. Va a haber música en vivo, van a haber actividades. También es un asunto familiar, ¿no? Sí, un asunto familiar, personal, como lo quieran tomar en realidad. Claro, pero no es excluyente. Así que ojalá que llegue harta gente. Si de repente hacen sus cositas por ahí, las quieren vender o compartir, llévenla ese día, está la invitación abierta. Ya. ¿Hay una marcha igual el martes? El martes, la marcha. Claro que hay una marcha, po. La marcha del 14. Sí, la marcha en contra de la expansión de la empresa forestal, dice, a las 6 de la tarde desde la Plaza Perú. claro, ahí hay un colectivo de por las demandas populares que invita a la marcha, así que todo invitado a manifestarse en contra de este sistema, en contra de este negocio, a ver el documental esta semana y a manifestarse el otro martes. Ahí va a quedar todo muy argumentado, claro. Entonces, eso, toda la gente invitada. Y por último, hasta ahora no sabemos nada más, pero por último, la Peña Bailable. Hay una peñita para venir a bailar y disfrutar de buena música también, que la está organizando también el Comité de Defensa de Olmedal Paicaví. Es el 24 de abril, en la nochecita, entrando la nochecita a partir de las 8 de la noche, aquí en la sede social de la radio, al lado de la radio Lorenzo Arenas, ¿cierto? Todo inventado, todos invitados por el Comité de Defensa, están juntando platita a los chiquillos para hacer trabajo necesario para la defensa del humedal. Y damos por terminado este cuarto programa. Eso sería. En tu zapato. Un saludo para toda la gente que se está organizando ahí anónimamente. Vamos a estar trayendo, invitando gente el próximo martes. Vamos a intentar tener más información sobre lo que está pasando aquí en Concepción y en realidad lo que está pasando en general en la sociedad y cómo se nos está dando la vida últimamente. Y salud y libertad a todos los presos sociales. Eso es todo por hoy. Ya no quieren seguir siendo esclavos de las empresas extranjeras que operan en esta zona de México. Indígenas organizados buscan mejores salarios por sus jornadas de trabajo, así como mejores condiciones laborales. Geraldina Lázaro, de la red de comunicación Boca del Polen, nos informa. En apoyo a los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, que buscan mejores salarios por sus jornadas de trabajo, así como mejores condiciones laborales, tanto el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales como el Proyecto Organizativo de la Comunidad Indígena Mixteco, MICO por sus siglas, realizaron el sábado pasado en Oxnard, California, una protesta frente a las instalaciones de Driscoll's, una de las principales comercializadoras de productos provenientes del área en conflicto. La compañía estadounidense Driscoll's es socia de Benimex, Moramex, una de las empresas agrícolas hacia las cuales los trabajadores han enfocado sus protestas en San Quintín debido a los bajos salarios que reciben. Cabe señalar que en los campos del Valle de San Quintín se cultivan fresas, frambuesa, arándano y mora. También se produce tomate, pepino, chícharos, calabazas, col de Bruselas, chile, zanahoria, brócoli y cebollines, entre otros vegetales. Alrededor del 27% de la cosecha de fresa que exporta México a California sale de Baja California. Otro dato relevante es que en el área laboran alrededor de 80.000 hombres, mujeres y niños, la mayoría indígenas provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz. Según reportes periodísticos, en el Valle de San Quintín operan decenas de empresas agrícolas, pero son unas 35 de ellas las que violan más los derechos laborales y humanos de los trabajadores que viven en condiciones de semiesclavitud. Por una jornada de 8 horas, los jornaleros ganan entre 115 y 130 pesos. Lo que están pidiendo oscila entre los 13.33 dólares, es decir, 200 pesos por jornada. La protesta en Oxnard se llevó a cabo luego de que la Alianza Nacional, Estatal y Municipal por una Justicia Social realizó una caravana para llevar su protesta a Mexicali, la capital de Baja California. Con información de Berta Rodríguez, Coordinadora Binacional de Comunicación Indígena, reportó desde México. Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Seguimos y un panel organizado bajo el tema El arte interroga la política reunirá hoy a actores, dramaturgos, escritores, periodistas, músicos, defensores de derechos humanos y congresistas durante la segunda jornada de la Cumbre por la Paz organizada en Colombia. Vamos a escuchar el reporte que nos tiene Elkin Sarría. Saludos amigos y amigas de América Latina desde Colombia. Nos conectamos a esta hora con Aler Contacto Sur. Esta semana es la semana de la movilización por la paz en Colombia. Ayer se dio inicio a la Cumbre Mundial de Artistas por la Paz, en la que